buenas tardes, bienvenidos al Ciudad Podrida, un espacio musical que intenta estar acompañándote todos los martes de 7 a 9 de la tarde. Emitimos desde el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo. Y aunque ahora en un principio comenzamos un tanto suleros, pues a lo largo del programa iremos cambiando hacia ruidos más extremos. Concretamente tenemos un especial que ha preparado aquí el compañero que os va a presentar. Pues bueno, pues hoy hablaremos un poco del sello GRH de Nottingham, de Inglaterra. Bueno, un poco como salió un poco como sugerencia de la entrevista rescatada que aparecía en el último sitio a pudrida, en el fanzine, en el número 9. Y bueno, pues hemos preparado así un poquito de un pequeño monográfico explicando los inicios del sello, hablando un poco de las primeras ediciones y bueno, pues nos pararemos en un punto y la semana que viene haremos como la segunda parte de este especial sobre este peculiar sello de Inglaterra. Pues tendremos esto, tendremos la habitual sección de novedades al principio del programa, lo que va llegando al apartado de correos, tanto de música como algún fanzine que ha caído en nuestras manos, y terminaremos con la habitual agenda. Una semana más saludamos a las distintas radios que nos remiten desde otros puntos del estado, como Radio Chicharra desde Teruel, Radio Activa desde Alcoy y Radio Bronca desde Barcelona. Y una semana más te recordamos los métodos de contacto con nosotros. A lo largo del programa lo puedes hacer llamando al 976-2913-98. También nos puedes escribir al apartado de correo 6129-50080 Zaragoza. Nuestro correo electrónico es ciudadpodrida@gmail.com. Tenemos hasta un blog y un MySpace, pues el MySpace es www.myspace.com/ciudadpodrida. Y el blog donde puedes descargar antiguos programas, pues es www.ciudadpodrida.blogspot.com. Pues bueno, empezamos ya con alguna de las novedades, una novedad que ya estuvimos pinchando hace algún tiempo. Se trata del compartido, el single compartido entre las bandas War Victims y Sistemas de Aniquilación. La primera vez que pinchamos este trabajo, pues pusimos un tema de Sistemas de Aniquilación, esta banda de Lima, Perú, y hoy pues vamos a pinchar algún tema de la banda sueca War Victims. Esto es un 7 pulgadas, como ya hemos comentado, editado por 10 sellos de sellos de Noruega, Francia, como de Sudamérica, y también pues bueno, aquí a nivel estatal pues está editado por Muerte a Tipo y por Grita o Muere, que es el sello que nos ha pasado una copia de este trabajo para reseñar el fanzine como para poner aquí en el Ciudad Podrida, en el programa de Radio Topo. Vamos a escuchar el tema de esta banda de Cruz Divit llamada War Victims desde Suecia, en el cual incluyen 3 temas, y escucharemos el corte Anu et Krieg. Yeah. Y bueno, tras escuchar el punk divid más clásico de esta banda sueca, de War Victims, vamos con otra novedad. Nos movemos ya a Barcelona, concretamente a Viladecans, donde vamos a presentar una novedad que, vamos, yo ya tenía ganas de poder pincharla aquí en el Suita Pudrida, porque, bueno, es una banda bastante mítica dentro de lo que es el greencore estatal. Estoy hablando del Caso Urquijo, esta banda que ha vuelto a reaparecer desde hace algún tiempo, igual cosita de un año o algo así, en una formación en la que, bueno, encontramos a su batería Popeye y a su guitarra, el Lord Byron, pues, de la formación original, de los dos que empezaron con esta banda ya por finales de los 80. Y bueno, ya pues se les ha juntado dos componentes más, Israel Eitor y Aliento Putrefacto a las voces, con lo cual han dado vida a esta nueva etapa del Caso Urquijo. Acaban de editar un CD llamado La Bañera Fue Su Nincho, y en este CD pues encontramos 23 temas en la línea habitual del Caso Urquijo. La verdad es que es una banda que, bueno, que por el paso de los años conserva el mismo toque de distinción, tanto en sus composiciones como en sus letras y los títulos de las canciones. Vamos, yo la verdad es que pasé un buen rato solo ya escuchando el primer tema y poniéndome a leer las letras y los títulos. Y bueno, pues algunos de los títulos que encontramos aquí pues son La lámpara había un cerebro, después maldecido por el follaviejas, se pintaba los labios con la menstruación de su hermana Yonki, después también tenemos atragantado con supositorios, apariciones en el retrete, explosiones genitales en el karaoke, devorado por un mellado, que la verdad es que un título bastante brutal, encontró un pene en la lavadora, zombie masturbaciones en la ambulancia o matanza en el patio de luces. O sea, con lo cual, vamos, green humor. Green humor total. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que yo pensaba que no podían igualar esos míticos títulos que tenía el Caso Urquijo en su primera época, como Vacaciones dentro de un cartón de leche o Cagando bomberos, pero veo que sí. Veo que vamos, que bueno, y por no olvidar el Aplastado por una máquina de tragaperras o Petaba culos con la nariz, lo cual también es un auténtico hit del green estatal. Pues bien, el Caso Urquijo vuelven con este pedazo de trabajo, en su línea, composiciones bastante rudimentarias, greencore del de toda la vida, pero con la peculiaridad siempre de este toque de humor y de este toque bizarro que podemos encontrar en estos temas, tanto en la presentación de los temas, donde oímos la voz de, si no me equivoco, de Popeye, presentando los temas así, bueno, bastante curiosamente. Y lo único, bueno, pues que el sonido es un sonido de grabación más actual. Se nota, no, pierde un poco la esencia esa más primitiva, más cruda que tenían algunos de sus maquetas, sobre todo, pero la verdad es que no deja de ser el Urquijo sonido, como ellos mismos dirían. Pues nada, una vez hechas las presentaciones, decir que vamos a escuchar dos temas de este trabajo, de este CD llamado La Bañera Fue Su Nincho, del Caso Urquijo. Escucharemos concretamente Atragantado con supositorios y Detenido por quemar pelucas. ¡Supositoria! Cuando has entrado aquí estabas calvo y ahora eres un melena. Devuelve la peluca, puto chorizo, o te detengo. ¿Qué? ¿Que me vas a detener? Pues ahora les pego a todos fuego por cabrón. ¡Vaya una mierda de tienda de pelucas! ¡Detenido! ¡Por quemar pelucas! No! ¿Esto te lo has podido escuchar de un tirón? Sí, sí, me lo de hecho cuando me llegó me lo escuché dos veces del tirón. La verdad es que a mí, vamos, el caso del Quijo siempre ha sido una banda que le tenía bastante, bastante respeto. A la Oveja, su anterior bajista, le perdí el respeto como se lo ha perdido la mayoría de gente, debido a sus andanzas con la mano larga. Pero bueno, pues... Pero el caso que dijo, como banda, vamos, son muchos conciertos juntos y más de una juerga compartida, vamos. Además, recuerdan al señor este, ¿no? Al señor Oveja en la grabación. Sí, otro día escucharemos la canción Urquijo Hermandad, que es el tema que cierra el disco, y bueno, pues ya iremos ahí también algo bastante, bastante peculiar sobre este personaje. Y bueno, seguimos con algunas novedades del lote que la semana pasada ya estuvimos pinchando algunos discos de Imager Empire, este sello de Portugalete, dedicado a editar bastante buen material relacionado con el hardcore. Pues vamos a poner algo más de este sello, concretamente vamos a pinchar un tema del último trabajo de Crickbat, que es una banda de hardcore de allí de Bilbao, que nos va a estar visitando el próximo viernes 12 de febrero en La Bóveda, en el albergue juvenil de Zaragoza, en la calle Predicadores, en un concierto que estarán tocando Crickbat junto con The Fight, una banda de Polonia que pusimos también la semana pasada, que también está editada bajo este sello, en coedición, una banda muy interesante. Y están tocando también Represión, que es una banda paralela, si no me equivoco, con algún miembro más, ¿no?, formada por la misma gente de Crickbat. Sí, gente de la cuadrilla de Crickbat. Junto a estos también estarán tocando una banda local que estamos por, pues eso, por terminar de atar. Pero vale, pues o sea que sean cuatro grupos, concierto, pues eso, viernes 12 de febrero, ya hemos supo anunciando bastante de este concierto. Pues es un concierto de la casa organizado por Arrebato y Mala Raza, entonces pues le iremos dando bastante cancha. Pues lo dicho, por ahora vamos a escuchar un tema de Crickbat, el tema Stigma, el tema que abre su último trabajo, un 12 pulgadas, llamado Días de Frustración, editado, como ya he dicho, por el sello Imager Empire, también por el sello La Humanidad es la Plaga, que es uno de los sellos también de uno de los componentes de Crickbat, y también por el sello de Pontevedra Días de Juventud. En este trabajo son 12 pulgadas a 45 revoluciones, en el cual encontramos 5 temas, la línea de Crickbat, la línea habitual, hardcore, a cachos más agresivos, unas partes más melódicas, pero bueno, con un toque peculiar que rápidamente, si los has escuchado alguna vez, sabes que se trata de Crickbat y de otro de sus nuevos trabajos. Pues lo dicho, escuchamos Stigma y después escucharemos otra edición de este sello de Euskadi. En nuestra sociedad se ve como un cáncer maligno. Pues es así, sonaba Crickbat desde su último trabajo, una banda que tendremos tocando junto con The Fight de Polonia, Represión y otra banda local el viernes 12 de febrero en La Bóveda. O sea, ya les seguimos anunciando tanto la banda local por confirmar y os seguimos machacando con todas estas bandas para este concierto del viernes 12. Y como os habíamos dicho antes, pues vamos con otra banda de la escudería de Image Empire, concretamente con otra banda en la que también milita y también canta el señor Alberto, la persona responsable de las partes vocales en Crickbat, pues también está en esta banda llamada Fallen, una banda que también le dan al hardcore, pero con bastantes pinceladas de metal, un hardcore. La verdad es que a mí el anterior disco me gustó bastante, y eso que nunca he sido amante del hardcore metalizado de este estilo, pero la verdad es que su anterior trabajo me gustó muchísimo, y este, lo poco que lo he podido escuchar todavía, lo he podido disfrutar, pues la verdad es que no está nada mal. El trabajo se llama Esposado a la Humanidad y se trata de un picture disc en 12 pulgadas, un LP, que contiene 10 temas, entre los cuales encontramos una versión de Unbroken. La presentación está bastante elegante, así con, bueno, aparte de ser un picture, pues la carpeta es en papel satinado, sí, bastante brillante y bastante majete, con las letras en su interior y con las traducciones, y esto está editado por Image Empire y también por el sello otra vez, de nuevo, una coedición junto con los de Pontevedra, con Días de Juventud. Y bueno, pues ya sin más, vamos a escuchar el tema que abre la cara B de este nuevo trabajo de Fallen, titulado Esposado a la Humanidad, y la canción se llama Something to Say, algo que decir. Vamos con ellos. Die! Y después de haber escuchado estas cuatro novedades que han llegado al programa, pues vamos a reseñaros dos publicaciones que han caído en nuestras manos. Se trata de dos publicaciones locales, dos fanzines pequeñitos, en tamaño A5. Por un lado tenemos el Offensive Massive, un chándal punk cine, que creo que ya va por el número 3, y en el cual podemos encontrar pues infinidad de artículos o reseñas. La verdad es que el hombre aprovecha bastante el espacio. Pues nada, os relatamos más o menos los artículos que podéis encontrar acerca de la inmigración china, acerca de Coca-Cola, toros, caza, internet, los procesos de normalización, la propiedad intelectual, los gastos de la familia real, el ingreso en prisión de Rodrigo Lanza, acusado por los sucesos del 4 de febrero del 2006 en Barcelona, poesía, recetas, cómics, relatos y extractos del libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano. Pues todo eso y mucho más podréis encontrar en el último número del Offensive Massive, que lo podréis encontrar pues en centros sociales, bares vegetarianos y, como no, pues en el Adoquín, el nuevo centro social ocupado. También tenemos un par de números del cine Pateando Latas, el número 1 y 2. Esto es una publicación que hace la gente de la Asamblea Libertaria de Andorra. A su vez también tienen una pequeña distribuidora con el mismo nombre, Pateando Latas Ediciones. Y bueno, pues en el número 1, que llaman Patearte, pues es así más pequeñín, más escueto, 4 paginillas. Muestran parte del arte crítico y urbano que podemos encontrar en nuestras calles. Viene un artículo de cómo hacer plantillas y una muestra de distintas plantillas, poesías, un artículo titulado Arte Crítico, Vida Crítica y un collage para terminar. En el número 2, ya titulado Pateando Latas, podemos encontrar entrevistas a Inconscientes, banda local que escucharemos a continuación, y a Unión Caos, una banda de Colombia de la cual pues uno de sus miembros pues ahora anda por aquí y concretamente está haciendo este fanzine. También nos encontramos un fotomontaje de Josep Renau titulado Hambre y artículos sobre enfermedades mentales, el negocio de las drogas, globalización y sobre la implantación de democracia nacional en Andorra. Y a todo esto pues le sumamos extractos de libros y reseñas de libros y películas. Este, como el anterior, pues lo podéis encontrar en los mismos sitios. Y para ilustrar esta breve reseña vamos a echar mano de Los Inconscientes y su trabajo La gota que rompe la piedra, CD editado por Mago Fermín. Y nada, comentar de esta gente que, por lo que sabemos, están preparándose para entrar a grabar y sacar un LP. ¡Muere! ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales, señor Creedy. Y los ideales son a prueba de bala. Hey! Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Bueno, pues esto que sonaba era el tema Emma Punget de Electro Hippies, una banda inglesa, una banda que editó este disco, el disco llamado Play Fast or Die, en 1986, y bueno, esto está editado por Necrosis Records, un sello, un subsello de GRH. Os hemos puesto esto un poco como introducción al especial sobre Heritage, este sello de Nottingham que os hemos anunciado al principio del programa, porque bueno, todo tiene un poco de relación. Comentaros, bueno, pues que algo que también teníamos tiempo intentando preparar y a ver si, bueno, a través de, le damos un poco continuidad a este especial, entre esta semana y la que viene, pues después seguir un poco con el fenómeno Britcore, que es, que no confundir con Breakcore, sino el hardcore británico que hubo pues a mediados de los 80 hasta finales de los 90, donde pues salieron tantas bandas como estos mismos Electro Hippies, Carcass, Napalm Death, Stupids, Doom, Doctor and the Creepings, Bolt Thrower, bueno, pues bandas que, bueno, que una escena en la que había tanto actitud punk como sonidos más extremos, pero que toda la escena, digamos, está como bastante mezclada, ¿no? Para hoy vamos a empezar hablando de Heritage, como ya os hemos comentado al principio del programa, por más que nada por la entrevista que aparecía en el Ciutat, que el compañero me dijo, ¿podríamos hacer un especial? Pues venga, pues sus deseos son órdenes para mí, y bueno, pues a base de mirar cuatro webs y un poco de datos y recopilando todo el material que tengo en casa, pues bueno, pues no ha sido tan costoso. Y hoy básicamente pues eso, lo que hablaremos es de los cinco primeros años de actividad de este sello. Los cinco primeros años que para mí, aunque no son los más productivos de ediciones, pero para mí son los más interesantes, y es donde dieron salida los primeros trabajos de bandas que realmente han marcado la historia del underground a todos niveles. Igual que Heritage, habían otros sellos en Inglaterra, como este que hemos comentado, Necrosis, un subsello de Heritage que llevaban Bill Steer y Jeff Walker, de ambos en Carcass. Comentar que en Electro Hippies, esta banda que está sonando, curiosamente el que canta es el cantante de Carcass, antes de formar Carcass. Solo grabó este disco, después el resto de discografía Electro Hippies se quedó como trío. Y también hay otros sellos que empezaron como Pestville, que también siguió un poco los pasos de Heritage, editando muy buen material y después pues yéndose a otros derroteos más metaleros y bueno, hacia una escena mucho más comercial. Manic Earth también era un sello bastante interesante, así como las distintas ediciones de Pill Sessions, ya sabéis, esos discos que se grababan en el estudio de grabación de la BBC, en un programa conducido por el señor John Peel, ya muerto a día de hoy, y que bueno, pues que grabaron desde bandas de rock hasta mogollón de bandas extremas. Algún recopilatorio interesante de las Pill Sessions sería los recopilatorios Hardcore y Holocaust, donde encontramos por primera vez a bandas como Doom, Napalm Death, Bolt Thrower, Intense Degree, todo pues bandas que también editaron en su día un disco en solitario como Pill Sessions, pues salían recopilados allí y eran discos que la verdad es que eran bastante útiles a la hora de descubrir muchas bandas de este sonido, ¿no? De las que llegaban aquí, pues realmente eran bastante, bastante útiles. También hay otro editado por Manic Ears, un disco bastante interesante llamado North Atlantic Noise Attack, Hay una edición simple y una edición doble. Y bueno, pues en la edición doble hay un disco de bandas inglesas y un mini LP a 45 revoluciones de bandas de Estados Unidos, como puede ser Set It Death, también están incluidos. Pero bueno, ya he hecho un poco así la presentación, un poco de situarnos un poco en la escena, pues vamos a empezar a hablar un poco de Heritage Records, de este sello de Nottingham, y bueno, vamos a hacer un poco, ir primero con los previos. Bueno, pues Heritage Records es un sello de, que creo que ya lo he dicho tres o cuatro veces y me estoy repitiendo, de Nottingham, de Inglaterra, que lo llevaba al principio de todo una sola persona, Digby Pearson, más conocido como Dick. Una persona, bueno, pues que bastante integrada en la escena underground y en los sonidos extremos, y que devoraba por aquel entonces, pues sobre todo material de bandas como Set It Death, que nos llegaban desde Estados Unidos. Hubo unos previos antes de bautizar a su sello como GRH, que fueron la edición de dos recopilatorios en formato 7 pulgadas editados en Flexi, un formato que hoy ha desaparecido, pero que bueno, hasta mitad de los 90 todavía se utiliza bastante, un formato bastante económico, y no dejan de ser discos pues que se pueden doblar muy fácilmente y que no pesaban nada y que bueno, y efímero también. Efímero, sí, y que bueno, y que pues bueno, se veía muy bien, se utilizaba mucho sobre todo para recopilatorios, más que para ediciones. Hay algunos que tienen, bandas que tienen editado un single en Flexi, pero lo que más abunda en Flexi son recopilatorios, por así decirlos, y hacían tiradas bastante, bastante grandes. Editó dos recopilatorios, el primero Anglican Scrape Attic, este Flexi, que incluía bandas curiosamente como Irax, Execute, Lab Cream, Concrete Shocks y Sacrilege. Esto fue en octubre del 85 y editó 5.000 unidades. El segundo recopilatorio editó tan solo 3.000 unidades, que igualmente ya son bastantes, y era el mismo formato que se llamaba Putrid Evil, el recopilatorio, y salían tres bandas como eran Stupids, Septic Death y Civil Dissident. Y ya cuando el proyecto Heritage empieza a ser ya un poco más sólido, pues es cuando aparece el single de la banda Heresy, una de las bandas más míticas de hardcore inglés de los 80, y esto fue en 1985, del cual se editó el Flexi Never Headed de Heresy, y esto como referencia llevaba ya la referencia Ear número 1, que fue la única referencia como Ear que llegó a editar. Después ya cuando empieza, se forma GRH, ya empieza con la denominación de MOS 001, MOS 002, y era bueno, pues todas las ediciones de Heresy que eran pues así, pues con la denominación de MOS hasta el día de hoy. Hoy en día todavía, que creo que van por las 200 o las 300 número de referencia, pues todavía sigue esa nomenclatura. No obstante, eso, en el 85 edita este primer trabajo de una banda en solitario llamada Heresy, del cual pues vamos a escuchar ya un tema, vamos a escuchar el tema Death Biter de este compartido, uno de los temas que duran más de este single, puesto que bueno, creo que son 5 temas los que incluía este EP, y eran 3 temas de no llegan al minuto y 2 temas que duran un poquito más. Pues uno de ellos es este, titulado Death Biter, Heresy, y seguimos hablando un poco de cuando ya se crea este sello. We'll be right back. Bueno, la tecnología nos vuelve a hacer a jugar malas pasadas. La verdad es que habíamos, para no estar aquí constantemente, porque los temas de todo lo que teníamos preparado hoy son de escasos segundos o minutaje bastante corto, pues lo habíamos traído todo en un pen y todo metido pues por orden para que todo fuera más fácil y aquí no complicarle las cosas al compañero en los mandos. Pero vemos que estamos teniendo algún problema. Miramos a ver si nos permitís un minutillo, a ver si lo solucionamos y os comentamos a ver cómo lo llevamos. Vamos. Aquí DJ Manos de Árbol vuelve a hacer de las suyas y vamos a ver si ahora puede sonar lo que había anunciado el compañero, la canción de Jeresy. Thank you. Pues bien, por fin hemos podido escuchar este tema de Halsey, retomamos un poco el tema después de los problemas técnicos que nos han asustado, a ver si teníamos que suspender este especial o no, pero no. No digas nada, que esto luego lo recortamos con el lado de Audacity en casa y los de fuera no se han enterado. Ni se enteran. No, pues bueno, hemos escuchado Halsey, como os decíamos, la referencia número uno, la única referencia que hubo con esta nomenclatura, editado en el 85, del cual sacaron 3.000 unidades, y bueno, de esta edición y de los dos recopilatorios también en formato flexi que hemos comentado, pues es cuando ya, pues con el dinero recaudado en estas ventas, es cuando, bueno, pues el señor Dick Pearson se anima ya del todo y decide formar Heritage Records sin pensar en el monstruo que estaba creando. La verdad es que yo creo que, vamos, no era consciente cuando empezó el sello de que iba a llegar donde iba a llegar, vamos. Heritage Records, su logotipo, como dato curioso, podríamos decir, también estaba hecho por Jeff Walker, bajista y cantante de Carcass y cantante de Electro Hippies, entre otras muchas bandas. Y bueno, pues en 1987 es cuando ya cogen y edita el Mosh número uno. El Mosh número uno es un LP, el segundo trabajo de una banda de Seattle llamada The Accused, una banda bastante legendaria también, que editan con Heritage su segundo trabajo titulado Return of Martha Splatterhead. También al mismo tiempo edita un LP compartido entre Heresy de nuevo y la banda también Concrete Shocks, en el cual incluyen 6 temas de Heresy y 5 de Concrete Shocks, todo un clásico del hardcore a nivel internacional, vamos, un clásico donde los haya. Vamos, que no puedes evitar tener ahí, pero que hoy no lo vamos a escuchar. Ya hemos escuchado un tema de Heresy, o sea que escucharemos otras cosillas. Vamos a escuchar un tema de esta legendaria banda de Seattle, de Accused. Escucharemos el tema que abre el disco. Esto está grabado en el 87 y el tema que escuchamos es Martha Splatterhead. Acabamos de escuchar el debut del sello de la banda Accused desde Seattle, una banda que le daba al hardcore con unas guitarras bastante metalizadas. Ahí empezaba a perfilarse también un poco lo que sería después el sonido crossover. Una banda que, bueno, que sus dos primeros discos son, la verdad, es que bastante brutales. Después ya, bueno, pues empezaron a aflojar un poco y a escasear las ideas, esas ideas que le daban la personalidad a la banda. Y en 1987 es cuando ya se da el gran pistoletazo de salida y, vamos, pues es cuando nace una bestia parda como puede ser Napalm Death, una banda que llevaban desde 1982 tocando como formación punk. Y los que, bueno, pues sacaron el, curiosamente, habían editado ya una maqueta como la Hatred Surge, y también habían debutado discográficamente de la mano de los mismísimos Crash en el tercer volumen del recopilatorio Bullshit Detector. Pero es en 1987 cuando el señor Dick, decide lanzarse a editar esta banda debido a que le llamó la atención, pues bueno, lo inédito y lo abrasivo del sonido que tenía la maqueta de Napalm Death. Curiosamente, Scum está grabado en dos sesiones distintas. En la cara A encontramos cuando eran un trío, cuando la banda estaba formada por Mike Harris, Justin Broderick y Nick Bullen, y en la segunda parte, en la cara B, digamos, del Scum, ya es cuando encontramos a Bill Steer, guitarra también de Carcass, a Lee Dorian, que fue después pasó a estar con Cathedral, y a Jim Whitley, y también a Mick Harris. O sea, el original, digamos, de la banda era Mick Harris, que era el batería. Este disco de Napalm Death fue realmente el que, pues bueno, es que le dio bastante cobertura para poder seguir editando material y dedicarse más plenamente al sello. Vamos a escuchar dos clasicazos de este LP editado en junio de 1987 del Scum de Napalm Death. Escucharemos un tema de la cara A llamado The Kill, todo un clásico, y escucharemos un tema de la cara B, uno cortito, unos grandes clásicos cortos de Napalm Death titulado The Saber. Impresionantes estos dos cortes del Scum, un LP que fue, digamos, el que le dio también, bueno, pues se podía considerar como de los primeros trabajos de Greencore, ¿no? Como la banda pionera del Greencore a nivel mundial. Pero bueno, por aquel entonces creo que ni existía esta etiqueta. La etiqueta vino un poco después, era un poco de gente bastante influenciada por el metal, de bandas como Hellhammer y así más casposo, pues que venían del punk y venían del hardcore, de bandas como Ripcord o Heresy, que abundaban tanto por Inglaterra. Napalm Death después se convirtió en una, como hemos dicho, uno de los clásicos del sello, uno de los, vamos, de los que siempre han ido de la mano, y no tan solo ellos como banda, sino pues la mayoría de sus componentes, ya que, bueno, pues el batería de Napalm Death, que abandonó en Harmony después de grabar Harmony Corruption, Mick Harris, pues grabó con sus proyectos y editó con sus proyectos también en Heretic, como Scorn, que es lo que estamos escuchando de fondo, como también con Painkiller, un proyecto bastante singular que tiene junto con el saxofonista John Thorne, un tipo bastante de lo más peculiar, que también le dedicaremos algún día igual algún especial. También otro ejemplo sería el de Lee Dorian, el cantante de Napalm Death, que tras abandonar Napalm Death, pues y formó Cathedral, otra banda también que ha ido de la mano del sello, o también su bajista Shane Embury, que bueno, que con varios de sus proyectos pues también ha grabado bajo la tutela del sello del señor Dick. Y esto también pues nos lleva a la siguiente edición, al Moss número 4, que se trata de un trío llamado Unsent Terror, en el cual tocaba la batería el bajista el que sería después bajista de Napalm Death y que es actualmente el miembro más antiguo de Napalm Death, el señor Shane Embury, que no grabó en el Scum, pero que sí que grabó ya en el From Slavery to Obliteration, del segundo trabajo de Napalm Death. Y hasta el día de hoy pues sigue tocando y siendo el alma mater de esta legendaria formación británica. En Unsent Terror tocaba él la batería, y si no me equivoco, aparte de algún tema igual en algunas Pill Sessions o algo así, o creo que editaron alguna Pill Sessions o algo así, creo que es lo único que editaron, este LP titulado Human Error, que curiosamente también es la primera edición de GRH editado también en formato digital, en CD. Esto salió en LP y en CD. Hasta entonces no habían editado nada en CD, sino que los CDs que podemos ver hoy en día del Scum de Napalm Death o del segundo trabajo de Accused pues son reediciones a posteriori. Y bueno, pues vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar un tema de Unsent Terror, de esta banda en la que tocaba la batería el señor Shane Embury, que después pasó a ser el bajista de Napalm, el LP Human Error, también editado en 1987, un LP bastante curioso, donde bueno, muchas influencias hellhammerianas encontramos aquí, con también muchos ramalazos del punk de la época, pero todo llevado a un sonido bastante rudo y bastante crudo. Vamos a escuchar el tema Oblivion Descends. Así sonaban, así de crudetes y primitivos, sonaban los Unsent Terror del señor Shane Embury, el año 87. Seguimos con más ediciones, seguidamente editado un trabajo, el Moss número 5 era la banda Spastic Blur, una banda como medio broma, medio, bueno, que nunca se acabó de saber muy bien de qué venía, y era en contacto con algunos miembros de la banda americana de hardcore Wehrmacht. Y Y en el MOS número 6, seguidamente, pues otro gran pistoletazo de salida. Pues se edita por fin el primer trabajo de Carcass, el disco Rick of Putrefaction, una banda que también pues derrochaba velocidad extrema y partes a medio tiempo bastante nauseabundas, pues todo enderezado bastante hacia el gore más brutal, y que bueno, pues crearon otro subgénero dentro de lo que es el grindcore. También bastante peculiar la portada de este disco, pues era un collage de fotografías de, bueno, de enfermedades en la piel, infecciosas y tal, y bueno, pues la verdad es que pues los títulos también pues eran bastante impactantes, todo de enfermedades, y bueno, pues después ha creado una escuela bastante, bastante severa en cuanto al tema Carcas. La verdad es que no hay que, aunque ellos después se volvieron hacia derroteos más de transmetaleros y abandonaron ese lado suyo, la verdad es que en la primera época marcaron un antes y un después. Pero igualmente de Carcass no vamos a poner ningún tema de Rick of Putrefaction, puesto que aunque es para mí es un gran disco y tal, pues bueno, he preferido seleccionar una canción de su segundo disco, así que seguimos avanzando cronológicamente con el tiempo y después hablaremos un poco más de ellos. Seguidamente editan Old Lady Drivers, otro LP que... OLD, Old Lady Drivers, el primer LP en la escudería, editaron bastantes más. Después la banda se reformó entre comillas de su sonido, también un sonido bastante primitivo, bastante crudo, un poco tendría algo que ver con lo que hemos oído con Saint Terror, pero un poco más alocado y más desfasado. La verdad es que una banda, a mí el primer disco Old Lady Drivers también me gusta bastante. Y llega el momento en el que Napalm Death editan una de sus obras maestras, From Slavement to Obliteration, ya donde encontramos ya al señor Shane Embury al bajo, donde bueno, uno de los grandes discos también que del grindcore, y donde ya bueno, pues el sonido de Napalm pues ya se hace mucho más, o sea, se consolida y ya pues crean un estilo único, y detrás de ellos pues ya pues corren mil y una bandas adoptando ese sonido. Y por esa época todavía el sello no había absorbido a muchas bandas de metal, esto llegaría un poco más tarde, y seguía editando algunas formaciones de hardcore y de hardcore extremo, como es el caso de la siguiente edición, Intense Degree, una banda que editó un pedazo de LP llamado War in My Head, que es el MOS número 9, y vamos, la verdad es que temas cortos, temas rápidos, igual pues la línea más de bandas como Heresy. Encontramos estos ingleses que editaron muy buen material. Fue el único disco que editaron con Heritage, este War in My Head, sin duda alguna su mejor disco. Y después también editaron algunos discos con el sello americano Sound Pollution, editado en formato tanto con 10 pulgadas como en 7 pulgadas. Una curiosidad, tampoco tendría por qué serlo, pero por desgracia sí que lo es que en Intense Degree tocaba una chica al bajo, cosa que no era habitual en... No es ni habitual casi hoy en día, por desgracia, pues en esa época todavía lo era menos, ¿no? Más en la música extrema y rápida. Y bueno, pues la verdad es lo que hacía, pues claro, despertaba un cierto interés por la novedad de que esa banda pues no tuviera una representación femenina, que ya era ahora dentro de la escena extrema underground. También pues era gente que es que en esa época se estilaba bastante, el rollo del patinete, y era gente pues que pues bandanera, que iba con el skate arriba y abajo, y bueno, una formación hardcore, digamos, en toda regla. Y por tanto, pues vamos a escuchar el tema titulado Skateboard Bored, que no quiere decir skateboard, sino skate bored, de aburrimiento, de aburrido. Skate aburrido de su disco War in My Head, del MOS número 9 de Heritage Records. We'll be right back. Y seguimos, bueno, pues si te has enganchado hace poco, recordarte que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciutat Podrida y lo que estamos haciendo es un repaso a los inicios del sello británico Heritage Records. Estamos ya en 1988 y acabamos de escuchar Intense Degree, un magnífico LP de hardcore bastante rapidete que editó el sello, una de las últimas pocas, de las últimas referencias ya que editaba el sello en cuanto a hardcore más puro y duro. Después editó algunos pistoletazos por ahí sueltos, pero bueno, ya se empezó, digamos, a centralizar en los sonidos más extremos como el greencore y el death metal. Una de las grandes piezas, de los grandes álbumes de este disco, como ya hemos comentado un poquito, sobre Carcas, hemos hablado sobre ellos, de su primer trabajo, Rick of Putrefaction, pues después editaron ya su segundo trabajo, Symphonies of Sickness, un álbum que, bueno, que para muchos es la obra maestra de Carcas en cuanto a sonido grinder, y la verdad es que es un pedazo de disco que no tiene ningún tipo de desperdicio. Por lo tanto, como ya hemos hablado un poquito de ellos antes, pues vamos a poneros ya un tema de Carcas. Bueno, igual decir eso, que recapitular un poco y decir que en Carcas había estado, venían de, su bajista venía de Electro Hippies, su guitarra Bill Steer venía de Napalm Death, y bueno, después también tuvieron a un componente de otras bandas como Carnage. Pues nada, vamos a escuchar un clásico de Carcas de este segundo trabajo suyo, editado en noviembre del 89, y el tema el título del tema se llama Slash Dementia. Say the word, Lord. I'm on my way. We'll be right back. Así sonaban Carcass y su clásico Slash Dementia. Y bueno, hemos hecho un salto en las referencias, así porque habíamos hablado de Carcass. Y bueno, pues ya volvemos un poquito atrás. Esto que sonaba en la referencia Moss número 18. Y volviendo un poco atrás, nos paramos en el Moss número 10, donde encontramos a una de las bandas para mí más impactantes que pude escuchar del sello en su día, en mis tiempos jóvenes de granos en la cara y en mi pubertad, puesto que me acuerdo que la primera vez que me enteré de la existencia de Soe Throat fue leyendo una revista y reseñando un disco que tenía 101 temas, ¿no? Lo cual a mí esa cifra me puso los ojos al Ortega y Pacheco total, me dejó totalmente fuera de mis casillas y decía, ¿cómo puede ser? Y lo curioso es que eran 11 temas en una cara y 90 temas en la otra. Realmente los 90 temas están, no es como otros que te dicen, hay estos temas y no existen. No, los 90 temas realmente están. Lo tengo en vinilo y ahí están los 90 temas incrustaditos, pista por pista, en el disco titulado Disgrace to the Corpse of Seed, de la genial banda Soe Throat, una de las bandas más representativas de lo que sería el Green Noise, ¿no? Una banda que también tenían temas con ramalazos hardcore, con ramalazos punk, pero que bueno, que no se cortaban ni un pelo a la hora de sacarte una edición con temas de ruidera pura y dura. Una banda en la que también encontramos algún componente de la escena británica, como podía ser el cantante o el bajista, si no recuerdo mal, de Doom. O sea que bueno, que también a proyectillos, ahora voy, ahora vengo, un poco la endogamia que también vivimos en Zaragoza, en Barcelona, en estos sitios. Hombre, de estas cosas, estos grupos, al hacerlo bien. Pero lo extraño es el que arriesga el dinero para decir, esto, ¿en esto voy a invertir mi dinero, el poco que tengo? Pues es una, yo no es por nada, pero es una, este disco, o sea, la edición original ya cuesta encontrarla, pero hay una edición japonesa que yo la he visto por internet a 95 euros, fuera coñas. Para mí es todo un discazo, para mí, vamos, es un discazo, lo que bueno, lo de los reventaprecios ya también es algo que me cansa. No obstante, bastante peculiar. Sobre todo decir que tienen más discos con otros sellos, como Many Cares, un sello que he nombrado al principio de todo cuando poníamos un poco en canción el especial de hoy, pero este es el único que editaron bajo este sello y la verdad es que para mí uno de los mejores. Bueno, también tienen, bueno, Soe Throat son únicos, vamos, no puedo ponerme a tal, pero este disco es brutal. Por lo tanto, vamos a escuchar 4 o 5 temas de la cara de 90 temas. Vamos a escuchar una selección que hemos hecho ahí de 5 temas, si no me equivoco, para que veáis a qué sonaba Soe Throat realmente y por qué son tan grandes. Vaya bocatas de aspirinas les tendría que preparar sus madres a estos chavales. A mí me parece una de las bandas más impresionantes. Tengo que investigar también, pero si no me equivoco, creo que también aquí en Soe Throat había alguno de los miembros de Pestville, peña que tocaba en Instigators. O sea que también, antes que estaba comentando lo de uno de los componentes de Doom, pues también, bueno, un grupete hecho por varia peña. A mí, vamos, me parece una de las bandas más grandes. A ti te parece estupendo. Me parece, ¿no?, estupendo. Y cuando conseguí toda su discografía en vinilo me quedé más a gusto que pa' qué. Vale, vale, ahora voy entendiendo pues las cosas. Bueno, seguimos. La verdad es que esto es un material más extremo que editaron en sus primeros tiempos, Headache. Y llega el momento en el que, tras este discazo de Soeth Road, pues empiezan a abrir las puertas hacia el death metal, sobre todo el death metal de unas formaciones más sólidas que todavía hoy siguen dando guerra, como Morbid Angel, una banda desde Tampa, Florida, una de las bandas pioneras y bandas, vamos, que se relaciona directamente con el death metal más clásico, más brutal. Y edita el gran disco, una obra maestra como es Altar of Madness, un disco que, bueno, pues que a partir de allí empezó ya a editar y a fichar. Detrás de Morbid Angel, pues fueron bastantes bandas de con este sonido, este registro, fueron entrando a formar parte de la gran familia como era Heritage. Este disco, editado en septiembre del 89, pues se editó con distintos formatos, tanto en CD como en LP, como en Picture Disc, con lo cual yo creo que al mismo sello ya tenía claro que esta banda iba a dar bastante, bastante de sí, bastante que hablar, y que, bueno, que no se iba a acabar comiendo con patatas el material de este grupo. También decir que Morbid Angel por aquel momento ya habían editado una maqueta, un LP editado en cassette llamado Abominations of Desolation, que está editado por Gorky Records, que era, bueno, pues era un sello, curiosamente, que llevaba el futuro vocalista de la banda, David Vincent, que todavía no estaba en Morbid Angel. Y para dejar constancia de ello, pues vamos a escuchar un tema de Morbid Angel, el tema que abre el disco, Altars of Madness, el tema Immortal Rites. of immortality to dote on those who think in you. Now immortal. Bueno, hemos escuchado este clásico del death metal, como era Morbid Angel, desde su disco Altars of Madness. Y seguimos repasando un poco los inicios de este sello de Heritage Records, y bueno, seguidamente editó la primer recopilatorio que editaba el sello, titulado Green Cruiser, todo un clásico ya, que también dio nombre a varias giras que hacían conjuntamente distintas bandas del sello. Tras este recopilatorio editó otro clásico del sonido inglés, como era Bolt Thrower, una banda bastante potente que hoy, por desgracia, porque no tenemos tiempo para pincharlo todo, no vamos a poner. Y editó el EP Realm of Chaos, todo un clásico también en el sonido underground. Y también editó su primera referencia de una banda, así se puede denominar, como la primera banda pseudo-industrial que editaba Heritage Records, era Godflesh, su LP Street Cleaner. Y después llegamos a otro clásico, uno de los discos denominados como la obra maestra del Greencore a todos niveles y todavía insuperable. Para los más puristas del green y del green proveniente del punk, pues bueno, hay gente que no coincide, pero vamos, yo creo que Terrorizer es una de las bandas clave dentro del Greencore, y sobre todo este trabajo Wall Don't Fall, en una banda formada por el que era batería y bajista de Morbid Angel, por Jesse Pintado a la guitarra, que después pasó a tocar a partir de este disco, ya empezó a tocar con Napalm Death también como guitarrista, un guitarrista que falleció hace un par de años, si no me equivoco, y también cantaba Oscar García, de la banda americana de hardcore Nausea, no confundir con los Nausea Mass Custis. Este disco también se grabó en noviembre del 89 y es el MOS número 16, y como hemos dicho, una gran obra maestra, del cual vamos a escuchar el tema que abre el disco, After Wall Obliteration. Vamos con Terrorizer. Esto era el gran clásico de Terrorizer, el tema que abría su gran disco, su obra maestra, World Don't Fall. Decir que Terrorizer, pues después grabaron alguna cosilla más, sobre todo el último trabajo que editaron con la misma formación, a excepción del cantante, que no estaba Óscar García, pero sí que cantaba con ellos el que fue, bueno, el que es cantante de Resistance Culture, una banda que también estaba Jesse Pintado antes de morir. Y seguimos ya, ya estamos finalizando porque si no se nos echa el tiempo encima y bueno, pues ya vamos a pinchar lo último. Nos situaremos en el año 90, donde encontramos una banda de Suecia llamada Filthy Christians, una banda también de, con un hardcore bastante extremo, rozando el green y con una parte un poco metalizada. Editaron este pedazo de disco llamado Mean, tienen algún disco más también Filthy Christians, y escucharemos, bueno, pues como muestra de cómo estaba el sello, el estado de salud del sello y de otro gran clásico que se editó en 1990, esto era el Moss 17, decir que bueno, tras esta edición de Filthy Christians se editaron, por ejemplo, después seguidamente vino Harmony Corruption, el álbum, los primeros álbumes más death metaleros de Napalm Death, más trabajos de Entombed, Hellbuster, Nocturnus, Lamb Number Death, Massacre, Naked City, Godflesh, en fin, Disgust, o sea, un sinfín de referencias y de bandas, toda cada cual más potente, y también algunas marcianadas. Como hemos dicho, pues la semana que viene, un especial igual no tan extenso, pero más cortito, pues haremos una pequeña selección de algunas de las ediciones más curiosas de Heritage Records, con sonidos distintos. Por ejemplo, pondremos en Naked City, pondremos a Painkiller, pondremos incluso a Dub Wars y tal, pues para repasar un poco los sonidos más extraños y que se salían, ¿no?, de lo que era esta primera época, que sí que la verdad es que fue bastante homogénea en cuanto a sonido. Había bandas de hardcore, bandas de green, bandas de death metal, pero todo, digamos, que era como bastante compacto en cuanto a filosofía del sello. Después ya, pues bueno, empezó a arriesgar, lo cual le costó las críticas de mucha gente. Y también, bueno, pues otra gente lo defiende como que también arriesgó en su día, pues cuando editó a bandas como Napalm Death o Soda Troad y tal, ¿no? Pues supongo que mente inquieta y teniendo el colchón económico como el que tenía en ese momento, de saber que bueno, pues te puede salir rana alguna que otra edición, te lo puedes permitir, pues bueno, pues el señor ha ido editando material bastante curioso. También ha ido haciendo otra cosa a comentar, aparte de lo de Necrosis Records, que era un subsello que llevaban Jeff y Bill de Carcass, con el cual editaron grandes discos como el de Electro Hippies, el de Carnas, Cadáver o Repulsion. También hubo varios subsellos, como era Sub Bass Frequency, en el cual empezó a editar Drum and Bass y cosas así por el estilo. Hablaremos también la semana que viene, haremos un repaso de los subsellos que ha tenido Heritage Records y hablaremos de los sonidos más curiosetes. Lo dejamos aquí, lo dejamos con escuchando Filthy Christians, esta banda de Suecia, en 1990. Escuchamos dos temas de su LP Mean. Y bueno, comentaros que esto que ha estado sonando de fondo era el disco de Scorn, del proyecto en solitario del batería de Napalm Death, Mick Harris, editado en 1993, y el LP es Colossus. We'll be right back. que odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Y bueno, nos vamos a la agenda ya, la agenda de convocatorias para esta semana. Empezamos, bueno, recordaros que en el Centro Social Ocupado del Adoquín, en la nueva ocupación, pues siguen las jornadas de ocupación del 15 al 31 de enero, en el cual, bueno, pues si os ponéis en la página noblezabaturra.org, pues podéis encontrar todas las actividades que hay allí programadas para estos días. Y para mañana miércoles 27 de enero a las 5 de la tarde hay una concentración en protesta por las obras del Parque Brühl, pues esa gran chapuza que han hecho, que han quitado todo el verde y han dejado, bueno, pues como si fuera es una escombrera, algo que la verdad es que es bastante hostil como para ir con tu hijo a pasar una mañana en el parque. Vamos, yo estuve el otro día y los que tenemos hijos, pues la verdad es que no es muy agradable estar allí. Y hay alguna rampa que para los abuelos eso es criminal. Sí, la verdad es que van a dejar los dientes, si es que todavía los conservan. Sí, la entrada a los parquecitos también hay un hueco ahí que, vamos, ideal para meter el pie y romperte la nariz. Vamos, que, bueno, pues eso, hay una protesta a las 5, una concentración para protestar por esta semejante chapuza que han hecho corriendo. Me imagino que para poder cobrar, porque se les acaba el plazo, ¿no? En diciembre, digo yo, pues la subvención esta que había para todo tipo de obras en las ciudades. Y bueno, pues eso está convocado por la Asociación de Vecinos La Madalena, Calle Libertad, Asociación de Vecinos Arrebato y AMPA de Tenerías. Y en cuanto a conciertos se refiere, pues comenzamos el jueves 28 de enero a las 8 de la tarde en la Sala Ultimátum, en la calle Luis del Valle. Tenemos un concierto que os ofrecemos aquí, Ciudad Podrida, con Las Uñas y Arrebato, que presentan Más Anchos que Largos, este pedazo de concierto con Don Vito y PNU. Por un lado, Don Vito, que es No Exponga la Guerra, desde Leipzig, Alemania. Desde Leipzig y en gira mundial permanente llega un cañonazo bailongo de calidad suprema, sudores fríos, graves que saturan y cuchillas melódicas. Un trío selecto del Do Yourself mundial, de los mejores especímenes que vas a ver por aquí. Actitud punk, originalidad, contundencia, elegancia y calor humano. Sin más equipo que sus propios amplis y una batería atómica. Don Vito son la leche y tú los disfrutarás con nosotros. Y luego de PNU, una banda de noise jazz con cuernos desde Francia, nos cuentan que, bueno, pues son neumáticos, como indica su nombre, ruidosos, nerviosos, rusientes, acelerados. Este dúo franchute reconoce la falta de tiempo como principal influencia en la música que sale de su batería naranja y su guitarra rojiblanca. Primos hermanos de Hela o de Joe Kaplan, desde las profundidades más calurosas, noise rock de alto interés rítmico y precisión acrobática, de ese que arranca una ovación por minuto. PNU huyen del escenario y tocan en el suelo, entre la audiencia, en tus narices. Se rifa una patada en el culo para el que no alucine. Y ahora escucharemos a estos últimos, a PNU. Y seguimos con la agenda y seguimos en la sala Ultimátum también, otro concierto que se va a dar lugar aquí en la calle Luis del Valle, en el antiguo Utopía. Se trata del martes 2 de febrero, a partir de las 8:30 de la tarde-noche, estarán tocando la banda de Holanda Intellectual junto con la banda local Skeptics. Intellectual es un trío punk de Nijmegen, Holanda. Ha lanzado dos álbumes desde 2005 y ha realizado dos giras por los USA e incontables giras europeas. La música de Intellectual está influenciada por distintos estilos, desde el punk al metal, desde el hardcore hasta el emo. La banda tiene un sonido áspero y diverso, las letras son críticas y se mueven entre lo personal y lo político. Intellectual combina una actitud do yourself con un estilo profesional. La banda apoya un estilo de vida vegano, así como el consumo de productos orgánicos y de comercio justo. ¿Te has leído eso antes de...? Sí, sí, me lo he leído. Vale. Me lo he leído, pero me parece... curioso, oye, está bien. Oye. Vale, vale. Pues nada, eso, que esta interesante banda, bastante melódica, por lo que yo he oído y tal, pues estaban tocando junto con Skeptics el martes 2 de febrero a partir de las 8:30, y creo que la entrada es de 5 euros, ya sabéis, en Ultimátum. Escucharemos un tema de su último disco, titulado Testimony, y el tema que escucharemos es Friendly Fire. Y con nuestro habitual despiste, pues se nos había colado un concierto que queríamos hablar. Esto es el viernes 29 de enero en el Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas. Comenzará a las 10 de la noche y podremos ver a Los Brioles y seguidamente a una selección de DJs. Los Brioles es una banda de rock and roll de los años 50 que pues vienen de Barcelona y llevan activo desde 1986. Decir que esta gente pues también comparte otros grupos, como pueden ser los Nuniles, los Rocking Roosters y más bandas. En esta ocasión se presentan en Zaragoza para presentarnos su último disco, Love, Rhythm and Hate, editado por el Toro Records. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción de su disco Train of Fools, titulado Nacido Torcido. Thank you. Y bueno, tras dar un repaso a las actividades y convocatorias más destacadas de esta semana, pues nos vamos a despedir ya de la cita podrida de hoy, porque ya nos pasamos un ratito de la hora, no sin antes irnos a una convocatoria que consideramos bastante importante, que se va a desarrollar en Barcelona. Se trata del concierto de despedida de la banda Rabia Positiva, una banda que ya estuvimos pinchando su último trabajo, una canzoneta y Mon Anem, un 10 pulgadas que editaron hace bien poquito de la mano de Contra Records, La Rabia Records y Carnus Records, y que bueno, pues el próximo 5 de febrero, pues ya el viernes 5 de febrero, pues parece ser que ya pues dicen el adiós y se despiden como banda, como Rabia Positiva. Una noticia, bueno, que para los que los conocemos desde hace tiempo y empezamos casi con ellos, pues la verdad es que, bueno, pues siempre te entra un poco la tristeza y la, como se dice, la nostalgia hablando de estas noticias. Este concierto va a ser en las Cocheras de Sants. Tendrá un bono de apoyo de 4 euros y un bono de apoyo más CD de Rabia Positiva, pues por 5 euros, con lo cual yo creo que casi todo el mundo se va a hacer con ese CD, porque por un euro más pues te llevas un CD a casa. Estarán tocando con ellos la banda Bolsón, una banda en la que encontramos algún componente de Deja Vu, alguno de los componentes más alocados de Deja Vu, pues han dado vida a esta nueva banda de hardcore melódico. Y pues nada, pues desde aquí decirle a Pera, a Ramón, a David, a Quique y a Gregor que hasta otra. Lástima que no ha podido ser y no han podido despedirse aquí en Zaragoza, como parecía ser que iba a ser en un principio, pero claro, evidentemente si no eran Arrebato, pues no les merecía la pena venir a hacerlo. Han hecho unas pequeñas fechas de despedida por otras ciudades del estado, pero querían tocar con cierta gente en ciertos sitios, los sitios donde mejor los han tratado, pues como que fuera algo bastante familiar, y bueno, pues una despedida por todo lo alto. Entonces, por desgracia, Arrebato todavía no ha estado abierto cuando ha llegado el momento de la despedida final en Barcelona, pues no va a poder ser. Pues nada, pues ponemos para despedirnos Rabia Positiva, su tema Cuatro Chavals, desde su último 10 pulgadas, último y disco póstumo llamado Una Cançoneta y Mon Anem. Salud. Y lo único, recordar que por fin hay copias de este trabajo en Malarraza. Pues eso, que si los veis allí, por ahí, por algún lado, con sus cubetas de discos, pues rebuscar que está esto también. Que está bastante chulo. Adiós. Cosas claras y tot cridant, quatre xavals.